Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de sábado a domingo, domingo ya, domingo de fiesta, domingo de Navidad, domingo de todas las historias típicas de estos días. Pues no sé si tienes algo puesto en la puerta de tu casa, alguna referencia festiva a las hojas de acanto, a los arbolitos, al rojo, al blanco, a San Venceslao, a Papá Noel, a Santa Claus. Bueno, con Santa Claus siempre tengo un problema, porque hay una historia preciosa de Santa Claus, y es que Santa Claus resultó que era una santa, pues se llama Santa Claus. Entonces no era un santo, era una mujer gorda, vivan las mujeres gordas también, faltaría más, y entonces, pero se ponía unas barbas y por eso se disfrazaba de aquella manera un poco tan histriónica. Pero Santa Claus es Santa Claus, es ella. No es él, es ella. A fin de cuentas da igual, porque es una representación de la ilusión. Los antiguos pensáis que los reyes magos y todas esas cosas, pero Santa Claus también es un pariente lejano de los reyes magos. Santa Claus mágica, podríamos decir también, para meterlo en esa orden de los mágicos y las mágicas. Bueno, buenas noches. Es una satisfacción, una madrugada más, estar aquí juntos. Yo quiero traerte músicas como las que hemos podido sentir en este primer tramo, esa versión tan original del Pequeño Tamborilero. ¿Te gustó? Seguro que sí. O ese Let It Snow también te gustó, seguro que sí. Y el famosísimo Sleigh Ride. Bueno, músicas que has oído muchas veces, música que ya suenan tantas veces. Procuro poner una pizca de discreta originalidad, tampoco sin pasarme. Pero no va a sonar Frankie, aunque Frankie lo llevo en mi corazón siempre. Sí, pero ella, tú ves, sí, ella va a sonar. Ahora no, pero quizás mañana por la noche pueda sonar, no lo sé. Bueno, pasar un rato agradable, desearte, eso sí, aprovechar estos días para que tengas lo mejor de la vida y lo mejor de estos tiempos y de los que vienen. O sea, que tengas buena salud, que mejoren las cosas, si es que son mejorables, porque casi todo es manifiestamente mejorable, pero que se arreglen las cosas, que las gentes, tus gentes vayan para mejor, que las gentes de todos vayan para mejor, y nosotros y nosotras también. O sea que el deseo es todo el año, está fuera del tiempo y fuera de las fechas y fuera del rollo literario de la Navidad y toda esa historia. De verdad que el deseo siempre es constante, y cada programa, aunque no te lo diga, la sensación que tengo para ti y para usted es que todo vaya bien. Que puede ir mejor, seguro que sí, pero que todo vaya un poco mejor. Un poco mejor, y a ser posible, bastante mejor. Y sobre todo que tengamos buena salud. Poco más. Muchísimas gracias. Me felicito a mí mismo por tener, yo no sé si la mejor audiencia del mundo, seguro que no, pero es una audiencia maravillosa, porque lo mejor del mundo no existe, pero yo sé que la audiencia es maravillosa, porque sois gentes extraordinarias, porque sois buenas gentes, y esta es fecha para decir aquello de las buenas gentes, aunque yo lo siento todo el año. Bienvenida, bienvenido. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Felices fiestas, felices navidades, felices nochebuenas, feliz año, feliz todo. Felicidad, y salud, buena salud. Muchas gracias. Thank you. chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Del jazz. Oh, jingle bells, jingle bells, the Christmas song. Canciones que te recuerdo, te decía antes, ya las has oído muchas veces, pero bueno, pues es una forma distinta, es una forma distinta. Son versiones distintas y sobre todo poner un puntito de un pequeño, más que puntito, contrapuntito. Contrapuntito de los tópicos, de las tópicas voces, siempre excelentes y siempre magníficas. Antes os decía, no va a sonar Frankie. Pues voy a poner a Frankie y lo voy a anunciar además. Voy a poner a Frankie para que nos saluda y nos diga cómo es su nombre. Que nos diga solo para tenerlo presente, nada más. No va a cantar. My name is Francis Albert Sinatra. Y a partir de ahí poco más. Pero ya con su nombre ya Suena la Navidad, suena la Nochebuena, suenan los pavos, suenan los pollos grandes, las verduras cocidas, los dulces, las almendras, los mazapanes, todo el lío alimentario que hay con estas fechas, que inventamos unas cosas, el ser humano inventa unas cosas maravillosas, o sea, unas fechas para desearnos felicidad, primero. Lo hacemos porque hay que cumplir con los tópicos y viene bien. Unas fechas para reunirse, que también las reuniones son buenas, siempre que no haya discusiones con las cuñadas o con los cuñados o con los primos o con los hermanos. Unas fechas para consumir, que es el principio de la Carta Magna, el Santa Santorum, consumir y gastar, que es la clave de las claves. Y también un puntito musical para decirnos aquello que tenemos el corazón siempre abierto a un aire fresco, a un aroma. No puedo hacer marcas, ¿cómo voy a hacer marcas? No puedo decir marcas de los aromas, de tu aroma. El aroma, tu aroma que tú hueles tan bien. Bueno, es más, de tu cuarto de baño siempre me pongo yo colonia tuya y entonces me dices, ¿te has puesto otra vez colonia mía? Y yo te digo, pues sí, pero es que como solo voy a estar aquí y soy contigo, pues me gusta que me huelas a ti misma. Y entonces es un juego, en realidad es por oler bien y por gastar su colonia. Yo le digo eso de me gusta que huelas a ti misma, pero no huelas en ti misma, sino a ti misma en mí. Joder, qué cosas más bonitas se dicen en estas fechas. Y más, bueno, pues buena música, buenas historias, buenas sensaciones, de verdad, buenos sentimientos, que duren y que perduren mucho tiempo. Yo te deseo siempre lo mejor.

Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Santa Claus is coming to town. Oh, ese good king Venceslao. El buen rey es Venceslao, que era santo, ¿no? No es San Venceslao. Yo es que no entiendo mucho de santos ni de santas. Tú eres una santa, tú sí que eres una santa. Oh, mi vieja sí era una santa también. Mi vieja era una santa. ¿Cómo la recuerdo en estas fechas? Y me emociono mucho con ella, recordando a mi vieja. Permitidme la licencia de mandar un beso inmenso a todas las viejas. A todas las viejas, que es una forma de llamar a las madres, a las mamás, a las viejas. Muchísimas gracias por estar ahí o por no estar ahí. Porque si estáis, benditas seáis siempre. Y si no estáis, bendita estáis también en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra memoria, en nuestros ojos, en nuestros llantos y en nuestras manos y en nuestras buenas costumbres. Así que permitidme la licencia de que recuerde a mi vieja, que se llama María. Se llamaba María, pero se llama, para mí se llama. Se llama María y es, pues, este es tiempo de las viejas, este es tiempo de las madres. Cuidadla siempre, cuidad a vuestras madres, porque son fantásticas, son buenas, siempre son buenas. Aunque protesten, son buenas, aunque se quejen, son buenas, aunque no se quejen, son mejores, aunque a veces son un poco así, son mejores. Son fantásticas y necesitan que las queráis mucho. Cuidadla, besadla y cuidadla y queredla muchísimo. En este tiempo y siempre, por supuesto, en junio, en marzo, en abril, en mayo, en agosto, en diciembre, en estas fechas. Honor a quien honor merece, a las madres del mundo, a las madres de Andalucía. Muchas felicidades y muy buena salud siempre, las que estáis y las que no estáis, que sigáis siempre en la cabeza de nuestro recuerdo, de nuestra memoria, de nuestro corazón, de nuestras vidas. Thank you. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. Radio Andalucía Información pasea por el Boulevard del Jazz. Shepherd boy. bonjour, je suis David Mendelien et j'adore écouter Boulevard du Jazz. Bueno, son formas distintas de presentarte la música de Navidad. Iliené ha nacido, pero ha nacido también con todas las alegorías y todas las historias y todos los cuentos y todas las cosas. También ha nacido, está naciendo ahora mismo, está naciendo el invierno. El invierno es un tiempo rico, es un tiempo donde las sensaciones pueden ser de dureza, de frialdad, de abatimiento, de dolor, de tristeza otra vez. Pero yo creo que no. Yo creo que precisamente el invierno es un tiempo que cuando el sol luce, luce más. Y el calor es más fuerte todavía. Cuando estás cerca de las manifestaciones invernales, como puede ser un lugar de la nieve, se me ocurre pensar en nuestra tierra, en ese maravilloso lugar que es Sierra Nevada, pues cuando hace un buen día de sol en Sierra Nevada, el sol brilla en el suelo y en el cielo. Madre mía, qué tópico, en el suelo y en el cielo. Que lo aproveche alguna frase publicitaria, se me acaba de ocurrir. El sol en el suelo y en el cielo. Y bueno, pues sí, es un tiempo también para pensar positivamente, para pensar que todo es mejorable, que vamos a mejorar, que todo tiene que ser mejorable y también que las cosas van a ir mejor. Ese es el deseo, eso es lo que quiero para ti, eso es lo que quiero para usted, para los suyos, para mí, para los míos, para todos. Así que, repito, muchísimas felicidades cerca del invierno que ya nace, que está naciendo ahora, en este momento aquí, en nuestro Boulevard del Jazz, en RAI, en Radio Andalucía Información, entre... Estás un poco pesada porque es normal, en estas fechas... Comemos todos un poco más de la cuenta, pero bueno, mañana vete a andar, te das un buen paseo, te abrigas bien y eso da la vida. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por tu compañía.

En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Santa Claus is coming to town. Y un solemne y excelente y magnífico pianista, amigo del Boulevard del Jazz, como es David. Bueno, pues os recuerdo esa duda que tengo con Santa Claus. Hay una parte de la leyenda, no sé muy bien, no me preguntéis por las leyendas, porque además conviene no preguntar mucho por las leyendas, que dice que Santa Claus era una mujer, era una chica, y que era una chica gorda, eso sí es cierto, ¿no? Había que rellenarla con forros de algodones, ni nada de eso, no, es que era gorda, y viva las mujeres gordas también, faltaría más, y que viva muchísimo. Y era una gran santa, Santa Claus, madre mía. No sé por qué esa manía de ponerle barba. Yo creo que en el fondo era por... Porque también jugaba a ser una santa equívoca. Eso de los equívocos en estas fechas y siempre es una cosa divertida, al menos, sí. Porque igual tú te pones un día un disfraz y pareces lo que no eres, pero resulta divertido. Eso de los disfraces o las barbas o las pelucas o yo qué sé, o no, o hablar un idioma que no existe, o contar, inventar palabras que no existen, o cantar cosas que no sabes lo que significan, pero las cantas en un idioma absolutamente inteligible. En fin, cosas, divertimentos, a fin de cuentas, divertimentos. Estos son tiempos de divertimento y necesitamos figuras para el divertimento. Y yo creo que Santa Claus es eso. Santa Claus es una santa gorda, era una mujer espléndida, que regalaba todo, porque es el símbolo, además del regalo, de la fiesta, de la concordia. Y no, Santa Claus no era un tipo, no. Esos son rollos publicitarios. Viva Santa Claus, mujer gorda, las mujeres. Viva las mujeres gordas. Y muchas felicidades y mucha buena salud, que es lo que necesitamos y es lo que necesitáis y es lo que os deseo a todas y a todos, las bulevareñas y los bulevareños de este territorio mágico, en estas horas mágicas, en esos días mágicos, en estos fríos mágicos, en este invierno que nace. Muchas felicidades y muchas gracias. Santa Claus is coming to town. So this is Christmas, and what have you done another year over, and a new one just begun, and so this is Christmas. I hope you have fun. The near. Bueno, Mario lo dice mucho mejor que yo, eso de Happy Christmas. Muchas felicidades, felices Navidades. Happy Christmas. Muy lindo es el tema. Es muy linda la voz de Mario. Y es muy linda. Y eres un poco lindo también. También eres muy lindo. Muchas felicidades, felices Navidades. Y bueno, esta noche volvemos otra vez. O sea que esta noche volveré seguramente a felicitarte, porque es tiempo de eso, de felicidad. Hasta esta noche. Gracias por estar aquí. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono, tu amigo Javier Domínguez. En la edición, tu amigo Fran Hernández. Te deseamos a ambos que vuelvas esta noche a partir de la medianoche. Gracias. And so happy Christmas for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the fight. Christmas and a happy new year. Let's hope it's a good one without